Sí, pero bueno, que se van transformando. Esto es más o menos, fue un aproximado. Fue un sábado a la tarde que nos juntamos y el lunes salió el programa. Pero vamos, vamos a buscar el archivo de los primeros días que no decíamos lo de las 36 horas. Pero fue así, fue, no sé bien las horas. Sé que fue un sábado a la tarde y que el lunes estábamos emitiendo el programa. Sí, eso sí es verdad. Digo, no, necesito como mantener intacto. No intentaba cruzar tu veracidad en los dichos. Solo me quedé pensando en esto de cómo todos construimos historia, algunas pequeñas, como en cuánto tiempo se gestó un programa de radio, y si vos trasladás eso a la macropolítica, te vas a dar cuenta también cómo los hechos repetitivos se van tomando como ciertos, sean verdad o no. En este caso son verdad, pero... Bien, menos mal. Gracias, Fernando Tevele. Bien, tenemos un arduo recorrido en el día de hoy. Vamos a estar viajando a Bolivia, país que está viviendo un golpe de estado desde noviembre del año pasado, y a esto se le sumió la pandemia. Así que vamos a entrar en contacto con Adriana Guzmán, ella es integrante de Feministas del Abya Yala. Y bueno, queremos saber cómo se está viviendo. Las noticias que nos llegan de Bolivia no son de lo más agradable. De hecho, hay uno de sus ciudades que, bueno, está... bastante complicada, ¿no? Estas ciudades, como pasa en todos los lugares del mundo, las más vulnerables, como Beli, y bueno, no se la está pasando para nada bien. Hoy se cumplen 15 años del lanzamiento de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, así que van a estar presentes las voces de nuestras compañeras ahí fundantes de esta campaña, que no empezaron siendo tantas y lograron hacer que las pibas llenaran las calles con lágrimas, con alegría, llenas de glitter, y que extrañamos bastante. Así que bueno, tal vez en el día de hoy revivamos algo también de lo que sucedía en las marchas estas que se fueron gestando en los últimos tiempos, sobre todo. Vamos a hablar también de, bueno, que ayer condenaron a Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. Sí. Y bueno, ayer se dio finalmente esta condena, que aún no tiene sentencia. No, todavía no se sabe ni los fundamentos ni la pena que va a recibir, aunque es fácil presumir que, como fue condenado por femicidio, va a recibir la pena que habían pedido tanto la fiscalía como la familia de Anaí, que es la de prisión perpetua, que en los hechos en Argentina no existe. Terminan siendo en la realidad unos 35 años de prisión, ni más ni menos, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando con Kimei, que es del centro de estudiantes de la escuela donde cursaba Anaí, y bueno, va a hablarnos algo de las sensaciones sobre este juicio. Nuestro compañero Luis Angió va a hacer, como todos los jueves, su columna sindical, que es lo que está pasando en el ámbito laboral aquí en la República Argentina. Y tenemos consigna también. Tenemos consigna. Consigna fugaz. Es una consigna mística, me la imagino así con una cosa. Se me vino las canciones esas que ponen para los ovnis y todo eso. Pero bueno, la consigna para el día de hoy: si creyeras en la reencarnación, ¿en qué te gustaría reencarnar? Wow. 11-31-81-31-26. ¡Qué miedo! Sí. Sí. ¿Pero por qué tanto miedo? Tanto miedo. ¿No? Primero, para empezar, sí. Porque habría como una pre-pregunta, una pre-consigna. ¿Crees en la reencarnación? Sería. No. Yo tampoco. Sí. Entonces, juguemos a qué seríamos si pudiéramos elegir una próxima vida. Bien, después del miedo se me vino algo divertido, así que bueno, pero igual la voy a seguir elaborando, pues no voy a tirar lo primero que se me vino a la cabeza, pues vinieron así como una invasión de pensamientos que pueden ser muy polémicos, así que dejemos que los oyentes puedan elaborar esa respuesta y participen, y puede ser mensaje de texto, nos gusta mucho escuchar las voces, así que si se animan, manden un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. Sí. ¿Quién musicaliza en el día de hoy? Pregunto y respondo Agustina Salinas, nuestra compañera, bueno, que justamente ayer estuvo en los tribunales de Lomas de Zamora, a propósito de la la condena a Bazán. Bueno, ella está musicalizando en el día de hoy. Para arrancar, eligió esto. Un poco de hardcore para empezar la mañana. Un Agus auténtico para quienes la conocemos. Acabamos de escuchar a Fugazi con Waiting Room. Los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. Y para iniciar en esta mañana escuchamos a Farnaz Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que, bueno, que se viene, se habló finalmente como de las fechas estas estimativas que siempre se preguntan de un pico de una situación complicada, ¿cuándo llega? Bueno, Fernán Quirós. La curva en la Ciudad de Buenos Aires viene progresando en los últimos 7 a 10 días de manera un poco más acelerada, lo venimos viendo. Esa progresión fue un poquitito más acelerada, un poco más anticipada en los barrios populares, pero claramente es una curva que evoluciona en toda la ciudad. Pero las proyecciones indican que en las próximas 2-3 semanas tendremos el momento más difícil, ¿no? Bueno. Finalmente, de todas maneras, es lo que se venía diciendo, ¿no? Sí. Mayo-junio, pero es, bueno, sí. Nadie dijo nunca que no iba a suceder esto, ¿no? Siempre, eso hay que decirlo, porque en estas situaciones uno está acostumbrado a ver las películas apocalípticas donde a la población nunca se le dice la verdad, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad es que en cuanto a que así a lo que sabemos que se sabe, creo que los funcionarios en la Argentina han sido sinceros en cuanto a que lo que buscaban era que la cosa no se diera de golpe, pero que no íbamos a poder evitar de ninguna manera llegar a este momento. Bueno, llegó el momento, ¿no? escucho por un momento. Y hablaste de películas apocalípticas, se me vinieron también explosiones nucleares, y algo de esto es lo que dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, ahí en la rueda de prensa en Villa Azul. Esto es peor, yo le puedo asegurar que es peor que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear uno tiene, puede medir en tiempo real la radioactividad. Nosotros siempre estamos 14 días atrasados, porque lo que estamos viendo hoy es lo que pasó. Espere que le cuento. Entonces, cuando nosotros los médicos no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Por eso, dos pacientes que tienen hipertensión, a uno le dan diurético y a otro le dan betabloqueante. Porque de acuerdo a la característica de cada paciente, es el tratamiento que se lleva adelante. Este barrio, en estas condiciones, en este momento de la pandemia, en este periodo que empieza a desarrollarse la enfermedad en el país y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los infectólogos entendieron que para este momento y con este paciente había que aplicar este tratamiento. Uy, tengo un millón de cosas para decir. Él te habla de seguridad, te habla de salud y te piensa títulos. Bueno, para tener presencia asegurada en los medios de comunicación. Lo primero que alguno podría salir naturalmente, nos puede salir decir, ¿Bernie es médico? La respuesta es sí, Bernie es médico. Lamentablemente también es médico. Claro. Ahora, está bien que opine sobre esto si es el ministro de Seguridad y no el ministro de Salud. Bueno, ahí ya es otra historia, ¿no? Debería estar ahí el ministro de Salud dando alguna explicación, porque además la que da Bernie, y si le tiramos una bomba nuclear a Bernie y nos quedamos con el coronavirus nosotros. Bueno, recuerden que la semana pasada decía que una de las entrevistas había sido, creo que dije, más o menos el porcentaje, fue el 80% en esto de que Bernie es médico. Uh-huh. Fue un 80% hablando de salud y no de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y todas las preguntas iban enfiladas para ese lado. Claro. Y hay algo de eso también. Uh-huh. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, se refirió a las críticas que estuvo recibiendo por aislar así de manera completa a la Villa Azul. A simple vista puede ser chocante, pero estamos para poder dar explicaciones de esta decisión que tomamos. Entonces, lo que estamos haciendo lo hacemos a conciencia desde un criterio estrictamente sanitario. Esto no es algo que está planteado desde seguridad, como muchos tienen miedo de que sea una militarización del barrio. No, estamos trabajando con seguridad, por supuesto. El ministro Berni vino, puso a disposición todos sus equipos para poder, además, desinfectar dentro del barrio, ayudar en la logística. Itatí está controlado. Al día de hoy, a esta mañana, tenemos 7 confirmados. 7. Pero están controlados. Están aislados en centros de aislamiento sanitario como la UNCI. Y los contactos están, primero identificados, porque es difícil hacer el nexo de cada una de las personas, dónde se movió, con quién estuvo, pero bueno, ya están identificados, ya están con el seguimiento desde la Secretaría de Salud del municipio, y la situación en Itatí hoy está controlada. Lo que estamos haciendo es reuniones diarias con las organizaciones para seguir fortaleciendo el esquema de prevención comunitaria. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que esta charla debe haber sido ayer a la mañana, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Porque son 84 los casos confirmados como positivos en la Villa Azul, según Igual ella estaba hablando de Itatí. Ella está hablando de Itatí. Listo, no dije nada entonces. Ella estaba hablando de Itatí, sí. Uh-huh. Por eso decía que están controlados, y es como que fuerte el discurso eso, ¿no? De que para que no se pasen a Itatí, que están pegadas en las dos Exacto. villas. Exacto, la estrategia es cercar a la villa más chica para que no se traslade a la villa más grande, digamos. Claro, igual fue interesante el debate que se armó después de Menéndez y distintos referentes sociales. No son muchos, pero sonaron sus palabras en algunos algunos medios de comunicación con esto de que no tenía que ser la policía quien tenía que estar militarizando los barrios y tal vez sí un cuidado de compañeros de organizaciones sociales o de otra manera gestionar eso. Está buenísimo que por lo menos tenga un principio de emergencia ese discurso en algunos medios. Sí, lo que no ayuda a darle la razón a Mayra Mendoza en el sentido de lo que ella dice de que no hay que hablar de militarización, es que el que esté dando la cara todo el tiempo sea el ministro de Seguridad. Cuando cambien eso, seguramente nos dará más la pauta de que la cuestión es alimentaria, que el cuidado es alimentario o que el cuidado es sanitario, digamos, y no militar. Bueno, habló también Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. No sé si querés hacer tu pregunta de conferencia de prensa, Fer. Por supuesto. ¿Cuándo vuelven las clases? En la región metropolitana es donde uno ve con mayor dificultad la posibilidad de regresar, ¿no? El escenario que nosotros proyectamos en un escenario positivo podría ser la posibilidad de agosto. Pero también ahí se tienen que dar los dos componentes que marcamos, que disminuya la circulación del virus y por el otro lado el consenso social sobre el regreso, ¿no? Y creo que ahí hay que trabajarlo en detalle. Hoy creemos que esa posibilidad de agosto septiembre es una chance, pero si hay incertidumbre en un territorio nacional es en la región metropolitana, porque mientras que haya una tendencia no decreciente de la circulación del virus, es difícil pensar la posibilidad de regreso a las aulas. Dice, perdón, porque dale de nuevo. Que Trotta creo que sueña con lo que está diciendo porque es bastante como repetitivo de hace un tiempo, porque sí. La realidad es que no sé si puede tener algunas novedades con algunos bosquejos de lo que se puede estar esperando o evaluando de copiar a los modelos que se están abriendo en Europa, sí, y esas cosas, pero después la verdad es que siempre es bastante repetitivo, pero hace unos días que no lo escuchábamos y decidimos, como también hace unos días, sí, que no escuchamos a Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, que es verdad, no estuvo demasiado presente en los medios de comunicación y habló de la angustia, del miedo que sienten los ciudadanos argentinos. Por supuesto, en la población hay miedo, hay angustia, porque, bueno, es una situación inédita que genera mucha incertidumbre a la vez. A mí me parece que el Estado argentino, no ha tenido esa característica, no es un Estado. O sea, el Estado se ha instalado como un Estado regulador, por encima, digamos, inclusive de las diferencias que hay entre las jurisdicciones. Yo, sinceramente, no creo que el miedo sea el único sentimiento que tiene la gente hoy, ¿eh? Creo que hay gente que está proyectando en el sentido de esperar, bueno, iremos de vacaciones en el verano, el próximo año. No creo que sea un miedo paralizante, pero no creo en ese miedo infundido por el Estado. Bueno, no sería nuestro caso que hacemos un programa de radio todas las mañanas para no pensar, digamos, en eso. No, si no vamos a ir de vacaciones, ¿cuándo? Proyectando las vacaciones, me queda la entrevista de Bruno que le hicimos ayer a Bruno Di Napoli, que hablaba de 40.000 desempleos, ¿no?, en la Argentina que se podían prever. No sé, se me dificulta bastante, sí, la posibilidad de pensar para muchas personas en proyectar vacaciones, sí, en esta situación. Parecería, bueno, ser como que cada vez más gente piensa que va a comer en la próxima comida y cuántas comidas va a tener en el día, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, anunció que tiene pensado presentarse como querellante en esta causa de presunto espionaje denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia, por la AFI, contra la gestión del macrismo. Vamos a escucharla. La verdad es que no me sorprendió. De hecho, ayer las poquitas declaraciones que hice fue eso. Lo cierto, igual digo, es que creo que en los últimos años quedó muy al descubierto una matriz de ilegalidad. No es algo nuevo. Creo que lo que sucedió en los últimos años es que se vio como ese vínculo espurio con los medios de comunicación, con el poder judicial. Bueno, Elizabeth Gómez Alcorta está, se supone, en esta lista que apareció. La titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina, sí, Camaño, presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas que están vinculadas a políticas, a periodistas. Es bastante extraña esa lista. Sí, la conformación de la lista es, ¿no?, extraña. A mí me sorprendió ver a Lía Méndez del Partido, sí, Humanista. Por ejemplo, ahí hay un colega de Tapajul. Sí, hay un colega de Tiempo Argentino también allí. Está Laurita bueno, Alonso. Nada, yo hay una cosa que dijo Gómez Alcorta que es verdad y es que esto no es nuevo, digamos, uh-huh. No nació con el macrismo. Ella dice que se profundizó la relación entre los servicios de inteligencia, justicia. Eso, ahí ya no sé si estoy tan de acuerdo en que se haya profundizado eso durante el macrismo. Creo que todo lo demás se profundizó, pero eso siguió igual que siempre. Y vos sabés que del discurso inaugural de Alberto Fernández cuando asumió ante la Asamblea Legislativa, a mí hay una de las cosas, de todas las cosas que dijo, hay una que yo dije, si hace esto efectivamente que dice que va a hacer, va a quedar en la historia, pero no sabemos si lo está haciendo, que es justamente desarticular el sistema de espionaje en la Argentina, que no lo gobierna nadie, digamos, ¿no? No lo ha gobernado ningún gobierno y todos lo han utilizado a la vez. Siempre recordamos aquí y cada tanto pasamos un audio de nuestro compañero Víctor Basterra, que fue liberado, digamos, de la ESMA, recibía visitas en su casa hasta el año 84. Recordamos que la democracia volvió en diciembre del 83. Él ya no estaba más en la ESMA, pero había un milico que le hacía un control semanal y que le caía en la casa vigilándolo. Y que en un momento le dijo, bueno, listo, yo no voy a venir más. Pero ojo, porque los gobiernos pasan y la comunidad informativa queda. Claro. Y vos recorres la historia a lo largo de esos años y eso que le dijo ese tipo a Basterra, en realidad es cierto. Los gobiernos pasan y la comunidad informativa queda, ¿no? Voy a decir algo muy bizarro, pero hay una película argentina que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que actúa Diego Peretti, que habla de los servicios de inteligencia y es la película pasa a ser como entre chistosa, se supone, pero te infunde un pánico porque muestra como una realidad de una manera muy sencilla también. Uh-huh. Voy a ver si después busco cuál es la película para, no sé si recomendarla, pero bueno, tiene es eso, como que si es, uff, viste, qué miedo. Si no tenés mucha idea de lo que sucede, uh-huh. Es como que te abre una puerta para continuar investigando. Claro. El último que vamos a escuchar. ¿Qué pasó con Juan? Juan Cabandí, ministro de Ambiente, que, no sé, necesita un asesor. No, yo no sé si lo están empujando para quemarlo. Algo está pasando con Juan Cabandí. Le hicieron una pregunta que yo no sé si fue chicana. Se supone que no, por dónde venía la pregunta, porque era de un periodista de Futurock, que en general son aliados del gobierno. Uh-huh. Y lo que le dijo, ¿estás preparando un proyecto? Fue así la pregunta y lo vamos a lanzar a Juan Cabandí respondiendo como si yo fuese el periodista. Dale. Juan, ¿estás preparando un proyecto para prohibir el glifosato? No. Estoy preparando un proyecto para prohibirlo, pero sí me parece que, bueno, que son temas que hay que poner en discusión, ¿no? No con una visión prohibitiva del asunto, sino también con una visión económica y también estratégica de largo plazo. Vos sabés que en el marco de la pandemia es un buen momento para reflexionar y el mundo lo está haciendo. Ay, no entendí. ¿No entendiste? No lo entendí. Lo único que entendí es que dijo que no estaba trabajando en un proyecto para prohibir el glifosato. Con bastante desesperación, como no se vayan a confundir, porque no. Quiero ser claro con esto. Quiero ser claro, yo no estoy preparando, no. Ahora, la prohibición no logramos nada, dijo. Lo de... ¿Cómo? Claro, sí. Es un momento para repensar, ¿no? Ya está repensado, Juan, todo esto. Hay denuncias, hay gente que se murió, hay gente que tiene malformaciones por el glifosato. Hagamos una prueba, a ver, porque quizás se entendió mal la pregunta. ¿Puedo formular yo la pregunta? Dale. ¿Estás trabajando en un proyecto para penalizar la marihuana? No. Estoy preparando un proyecto para prohibirlo. Pero sí, me parece que... Bueno, que son temas que hay que poner en discusión, ¿no? No con una visión prohibitiva del asunto, sino también con una visión económica y también estratégica de largo plazo. Vos sabés que en el marco de la pandemia es un buen momento para reflexionar y el mundo lo está haciendo. Para mí que pifiaste la pregunta. No, le preguntaron porque, mirá, tendría que haber dejado el periodista al final ahí dentro de la pregunta. hablaba del glifosato, es un ministro de Medio Ambiente y es tremendo lo que está pasando. Bueno, pero ¿no? pará, no me, sé, no, a ver, no me... como que me empezó a decirle, mandamos cartas de Fabián Tomasi, en imágenes de Fabián Tomasi y de tantas luchas que se llevan adelante. No es un momento para empezar a reflexionar sobre el glifosato en la pandemia. Uh-huh. Esas reflexiones ya están hechas. El tema es que en lo discursivo lo vemos viendo a Juan Cabandier como que alguien que despertó a la ecología, por eso digo que lo están quemando. Para mí, no sé, este muchacho o no tenía idea y está despertando y está como, wow, hay algo que se llama glifosato. Entonces, en todas las charlas está explicando lo que son las cosas que ya vienen siendo denunciadas hace tantísimos años. Uh-huh. Yo insisto, yo no lo quiero defender a Cabandier, pero para mí escuchaste mal y le estaban preguntando por la marihuana. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque es el ministro de Medio Ambiente. ¿Y acaso Bernie no habla de salud? Para mí, pifiaste vos. No pasa nada, nos equivocamos con un audio, no pasa nada. No, no es hacer que te busque ahí el audio de la pregunta. Bueno, esto, no sé. Si hacemos algo, nos ponemos en campaña para hacerle llegar a material, tal vez lo desconoce y lo que están haciendo de gente que lo tiene que acompañar es quemarlo. Sí. Y como nosotros tenemos otros objetivos, que es que se haga algo, bueno, no hay que repensar, hay que accionar y estaría buenísimo que haya una ley que prohíba el glifosato. Uh-huh. Bueno, y en todo caso, tomémosle la palabra de que hay que abrir el debate, porque es verdad que el debate nunca se abrió, nunca uh-huh. estuvo en discusión, así que abramos el debate, ¿no? Bueno. Decís que no merece tanto. Las rosas se han secado en el balcón de la vieja casa y no creo que el silencio sea que no paso por ahí, miro las ventanas y aún estoy allí con miedo. Estamos escuchando a El Siempre Eterno con La Vieja Casa. Estábamos escuchando. Hasta que vuelvan los abrazos. Se cumplen 15 años del día que un grupo de mujeres se juntaron para entregar firmas en el Congreso. Pedían aborto legal, seguro y gratuito. Había una gran, gran marcha con presencia de personas de todo el país. Muy diferente en cantidad a la masividad de los últimos años, pero de esa lucha que supieron construir estas mujeres. Una lucha que junto al grito de Ni Una Menos llenó las calles con esas sensaciones encontradas de un montón de tristezas por las que no están, por las que la están pasando mal, y de ese luchar con alegría que nos enseñaron las que saben. Y así como si viéramos a las pibas llenas de glitter y mucho verde en las calles, ellas, las pibas, van a ser las encargadas de presentar a Elsa Schwarzman, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola, soy Elsa Schwarman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Ciudad de Buenos Aires. Y es una emoción y muy conmovedor la posibilidad de seguir compartiendo estas luchas con las compañeras, con los compañeros de la campaña. Hace 15 años la empezamos a soñar, mejor dicho, antes la empezamos a soñar, y en el año 2005 se constituyó como tal. Presentamos nuestro en una lindísima reunión de solo 70 organizaciones de todo el país. Se construyó la campaña a nivel nacional y federal, y ahí se estableció el nombre, los lemas, el logo, el pañuelo, salir a la calle para firmar planillas para lograr la adhesión, donde cada uno puso su nombre y se hizo cargo de esa firma de adhesión a la campaña. Fuimos creciendo de una manera increíble, de una manera muy conmovedora. Fuimos aprendiendo en estos 15 años, logramos cosas fundamentales, por ejemplo, sacar del oscuro, del estigma, el derecho al aborto. Del aborto ahora se habla, se discute. Llegamos hasta el Congreso en el año 2018, por primera vez en la historia argentina se debatió, logramos una media sanción en Cámara de Diputados. En senadores triunfó un grupo fundamentalista, oscuro, reaccionario, que priorizó sus intereses antes que los derechos de las personas. De todas maneras, seguimos insistiendo en nuestra lucha porque estamos convencidas que es un tema de justicia social, de derechos humanos y de salud pública. Así que porque luchamos por una vida digna, por una vida con posibilidades de igualdad, de tomar decisiones autónomas en esta construcción de una democracia siempre en jaque, nosotros seguimos peleando en este año tan especial de festejo, complejo, triste, con esta pandemia que nos encierra y que no nos permite abrazarnos en las calles. Pero de todas maneras seguimos gritando, será ley. Compañeros, compañeras, seguimos en la lucha. Y así, con esos gritos, con esas canciones que escuchábamos al principio, que nos recuerdan cada vez que salimos a las calles, ahí presencia, que cada vez más personas estamos presentes exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Thank you. en una lista escrita por Agustina Salinas no puede faltar una canción de Talking Heads nunca. De la mano de David Byrne. Y seguramente sin todo el reconocimiento que merecerían, ¿eh? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Momento de meternos en nuestra columna sindical, como todos los jueves, de la mano de nuestro compañero Luis Angio, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Luis. A Fernando, a nuestras amigas y amigos. Bueno, hoy tenemos dos informaciones. Una que la venimos siguiendo desde hace ya bastante tiempo, bastantes semanas, y que evidentemente no tiene definición, y donde todavía siguen habiendo 240 trabajadores sin cobrar hace varios meses, y es el frigorífico Penta, ¿no? Donde en las últimas novedades son no solo que Brusés, el dueño del frigorífico, no acata las conciliaciones obligatorias, el Ministerio de Trabajo de la provincia no le tuerce el brazo a Brusés, sino al contrario, sino que ahora Brusés se ha puesto una patota allí adentro de la fábrica para evitar que los trabajadores ni siquiera estén en la puerta. Vamos a escucharlo a Ángel, que es uno de los delegados que, bueno, siempre nos mantiene informados. Es un minutito, creo. A ver qué nos dice. Bueno, hoy tenemos la última reunión en el Ministerio de Trabajo de Provincia. Es física, lo mandaron física porque ayer hicimos por Zoom y no hubo acuerdo con la empresa sigue determinada con lo mismo. Ya va más de 75 días sin actividad del frigorífico y bueno, acá estamos esperando, ¿viste? A ver qué resolución hoy va a dar. Hoy creo que es la última de todo y bueno, lo que estamos pidiendo es otra que actúe el Ministerio de Trabajo y que dé una resolución. No, el empresario sigue con la misma cosa y sí, sigue teniendo patota dentro del frigorífico. Vamos a ver si hacemos una denuncia también para el tema de la gente que está metida ahí adentro. Pero bueno, si no le da bolilla al gobierno, que tendría que hacerle el esfuerzo, ¿no? No, la verdad que es insostenible ya. Y la empresa sigue estando lo mismo, sigue planteando lo mismo. Ya, digamos, no hay nada que decir, ¿viste? Te sigue planteando que hay que sacar a 20 compañeros y la comisión interna. Prácticamente que entre el frigorífico sin sindicalismo. Pero bueno, la verdad que es terrible la situación que está pasando la gente, porque ya son 240 familias, 240 compañeros que no están cobrando hace 70 días. Hoy lo van a dar la ayuda del IF, pero con 10 mil pesos, que no es nada. 10 mil pesos ahora, lamentablemente, es una pequeña ayuda, pero no es que va a cambiar la vida a alguien. Bueno, podemos decir que es de manual todo, ¿no? Una patronal sí, que despide a los trabajadores, que no quiere sindicalismo y que mete una patota dentro de la fábrica para protegerla. Exactamente, un chantaje que le está haciendo al gobierno de Axel Kicillof. Esperemos a ver hasta dónde va a no ceder el gobierno. Y el otro tema que ya es a nivel de la provincia de Córdoba, que muy pocos medios lo han difundido, hay un conflicto de los municipales de la ciudad de capital, donde le han modificado las condiciones laborales y salariales, sumado a esto que el gobernador Schiaretti modificó todo el régimen previsional para trabajadoras y trabajadores que lo integran, como el Banco de la Provincia de Córdoba, la Lotería y otros gremios. Y bueno, habla Mariano Hidalgo, él es secretario gremial de la CTA de los Trabajadores de Córdoba y a su vez integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Obreros y Empleados Municipales. Desarrolla un poco los dos conflictos, por eso quizá el audio es un poco extenso, pero está bien en el sentido de poder explicar lo que los grandes medios nacionales tienen tapado, lo que está pasando en Córdoba. Si lo podemos escuchar. Le comento, Luis, le comento a los ausentes. Nosotros venimos sosteniendo un plan de lucha como trabajadores municipales contra el intendente Martín Yayora, ya que en el mes de marzo, en medio de la pandemia, acusando una crisis económica, empezó con una serie de ítems y recortes a los trabajadores, ítems de extensión horaria, cargas laborales, en los cuales se veía disminuido entre un 30 y 35% nuestro salario. En el medio de esa negociación, para tratar de arribar a un acuerdo, porque nosotros no somos necios de la crisis económica y mundial que está atravesando esta situación, de una forma artera y cobarde, el intendente mandó una ordenanza al Consejo Deliberante, donde entre gallos y medianoche se vota un cambio en el estatuto del personal municipal, vulnerando así la Constitución y el DNU presidencial, el cual establece que no puede haber despido ni se pueden modificar las condiciones de trabajo. En soledad, el oficialismo, que responde al gobernador Schiaretti, aprobó la modificación de nuestro convenio colectivo de trabajo, el cual reduce una hora a la jornada diaria. Esto implica que el sueldo básico cae alrededor de un 15-20% sumado a todos los adicionales que se calculan desde ahí. Nosotros nos quedó otra que salir a expresarnos y manifestarnos porque los derechos nuestros tenemos que hacerlos valer por más que estemos en la cuarentena. No escucharon, esto solamente lo han podido hacer por esta situación de inmovilización, pero nosotros le dijimos a la justicia que así como nosotros tenemos que respetar el aislamiento social, ellos deberían respetar los derechos adquiridos, un convenio que tiene más de 30 años de vigencia y que son conquistas del movimiento obrero del trabajador municipal de Córdoba. Bueno, en ese contexto se iniciaron retenciones de servicio y quita de coloración en todo el área municipal de la ciudad de Córdoba, los cuales se ven resentidos la atención médica, la atención docente, lo que es defensa civil, higiene urbana. Y bueno, ya desde el 8 de mayo venimos con esas medidas y algunas movilizaciones, a donde confluimos ayer en Córdoba, en la movilización más grande que se ha dado en el país durante la cuarentena, alrededor de 10.000 compañeros municipales salimos a protestar la calle, pacíficamente, con el distanciamiento, con los barbijos, pero los barbijos podrán taparnos nuestras bocas, pero no nos van a hacer callar. Sumado a eso, el gobernador Schiaretti también, de una manera artera y cobarde, manda a la legislatura de Córdoba la modificación de una reforma provisional donde ajusta claramente a los jubilados actuales, bajando un 6% los haberes y el haber inicial de los próximos jubilados se va a ver disminuido notablemente. Acá la caja es provincial, no es de la nación, pero lo que se busca con esto es armonizar las dos cuestiones, ¿no? Entonces, el gobierno de la provincia de Córdoba, de Schiaretti, con su delfín político, que es Martín Yayoria, son la muestra cabal del neoliberalismo ortodoxo que hemos vivido en los últimos 4 años a nivel nacional, que por suerte se ha acabado. Pero acá quedan los resabios de ese neoliberalismo, y la variable de ajuste siempre son los trabajadores y los jubilados. Entonces, el arco gremial todo de Córdoba se ha puesto en marcha con un paro provincial, tanto Luz y Fuerza, bancarios, judiciales, como te decía, con todas las retenciones de servicios que venimos haciendo los municipales, y vamos a resistir. Creemos que el gobierno nacional no se puede desatender estas cuestiones. Nosotros lo que pedimos es una mesa de diálogo, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, para llegar a una solución a todos estos conflictos, que de manera artera y cobarde lo han hecho para que el Movimiento Obrero de Córdoba, tan histórico como es, no haya podido manifestar. Pero nosotros lo vamos a hacer y no vamos a cejar en defender nuestros derechos. Así que esa es la situación difícil que está viviendo Córdoba, sumando al paro de transporte y de interurbano, que es de media distancia, que hace 44 días que está de paro porque no cobran, sumado a los compañeros del transporte urbano de UTA, que hace 20 días que no cobran, no tenemos transporte público. Esa es la situación en Córdoba que no se está visibilizando a nivel nacional. Nosotros creemos que el presidente, como tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación, tiene que tomar cartas en el asunto, porque realmente creemos que en lo inmediato la paz social en Córdoba no está garantizada. Y no porque sean los trabajadores que vayan a producirlo, sino porque las medidas arteras, cobardes y con quita de derecho que hace este gobierno provincial y municipal no están llevando a eso. Así que muchísimas gracias por la entrevista y espero se haya entendido. No está garantizada la paz en Córdoba. No, y bueno, recordando que en vísperas del 51 aniversario del Cordobazo, ¿no? Esa gran insurrección popular que hizo mover los cimientos de un gobierno dictatorial como el del general Onganía, hace ya 51 años. Bueno, extenso quizás el informe con este compañero Mariano Hidalgo, pero creo que completo para reflejar algo que está pasando en una ciudad como Córdoba, que sabemos la importancia política y social que tiene. Así que eso es todo. Lo último, una información lamentable. Me llegó recién un informe donde de la sucursal Botánico de Coto falleció un compañero de 37 años, un trabajador infectado por el coronavirus. Coto sabemos que no hizo nada para resolver estos temas cuando tuvo trabajadores infectados en sus sucursales, y ya hay 40 casos en las sucursales Coto, por lo menos de aquí de Capital. Bueno, eso es todo, compañeros. Gracias, Fernando. Gracias, Giselle. Vamos a seguir, Luis, que aquí hay un oyente que ahora mismo nos está escribiendo al 11-31-81-31-26, al teléfono de Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia, comentando de que los obreros de SIAT o SIAT del grupo Techín en Avellaneda están reclamando adentro de la empresa. Lo tiro al aire como para que avancemos sobre eso, a ver cuál es el conflicto allí y lo reflejamos en el programa. Bien, bien, y yo el martes seguramente, como el conflicto de Córdoba también va a seguir, lo vamos a tratar en otras voces, otras propuestas seguramente. Bien. Abrazo, Luis. Chau, buen día, gracias, ¿eh? Chau, hasta mañana, chau. Luis Angeo pasó en esta mañana, hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Sí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Para participar en el día de hoy. Si existieran muchas vidas, ¿quién serías en la próxima? ¿O qué serías? ¿Qué serías? Claro. Vos bien. Asumiste que tiene que ser un ser humano, digamos. No. En realidad, la primera pregunta, así cuando tiraste la consigna, tempranito antes del programa, se me vino algo que no era un ser humano. Pero ¿qué? No sé si era lo que yo quería, pero se me vino eso a la cabeza. No, ¿qué? No voy a compartir todas mis miserias. Pero aparte, como que yo no tengo sensibilidad, o sea, está todo bien con los animales. Era un animal, pero no, la verdad es que no. Sí. No sé por qué. Bueno, acá Mariano de Saavedra dice, quiero ser cantante en la próxima vida y con la voz de Prince. Bueno, ni más ni menos. Mónica dice que quiere ser en su próxima vida cantante de ópera. Bueno, fueron por el lado de la música. ¿Sabes qué? Me gustaría, si me das a elegir un talento, el de cantar, me encantaría. Claro, sí. Tenemos un audio por aquí, ¿no? ¿Me habías pasado? Sí, Natalia. Un audio, lo escuchamos. Creo en la reencarnación y a mí me gustaría reencarnar en alguien que viva en el sur de la Argentina, más precisamente San Martín de los Andes, y reencarnar en una cantante de música popular. Quizás debería empezar a aprender canto, pero si ya estamos jugando a esto, quiero reencarnar en eso y en el sur. Bien. Ella no solo quiere reencarnar en otra persona, obviamente, en este caso, no, sino todas que, las condiciones. Sino que con condiciones de lugar. Aparte, me la imagino que también así la cabaña, donde estaba instalada, todo, ¿no? Frente al lago, seguramente, porque cuando pensás en San Martín de los Andes, no pensás en uh-huh. el medio de. No, pensás un lugar estratégico. Acá Macarena dice: reencarnaría en un águila. Porque puede volar y hacer el mínimo contacto con los humanos. Mira, bien. Fuerte. Sí. Bien pandémico, digamos, ¿no? Bien pandémico. Entre tantas cosas, chicos, además de las problemáticas que sacan a la luz cada día, excelente la música, y es cierto lo de David Byrne, un músico de aquellos no tan reconocido, dice Adriana, de Parque Avellaneda, que también dice sobre la consigna que es muy buena la consigna y que le gustaría ser Freddie Mercury en la próxima vida, aunque haya muerto joven. Sí, no la sé. Mayoría van ganando las musicales, ¿eh? Sí. Yo. Sí, no sé, no digas si no sé. No, no está no, diciendo no. vos, está diciendo ella. No, me quedé pensando en lo de Freddie Mercury, porque en realidad. No le vas a cuestionar sus deseos. No le voy a cuestionar. Listo, Adriana, quédate tranquila, vas a ser Freddie Mercury en la próxima vida. Ahora yo quiero decir lo que opino sobre que ella sea Freddie Mercury en la próxima vida, que es que depende a qué edad me muera. O sea, si yo me voy a morir mañana, no quiero ser Freddie Mercury en la próxima. Pero si tenés la posibilidad de seguir el juego y seguir reencarnando y vas siendo muchas personas, es muy divertido. Y pero alguien tendría que tirar la consigna en mi próxima vida para que yo pueda pedir el deseo y reencarnar. Y bueno, escuchá siempre hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia. Garantizate eso, sería fundamental. Sabias palabras. Se llama este tema. Momento de viajar a Bolivia, como habíamos prometido, país donde hace apenas 6 meses hubo un golpe de Estado, un golpe que se iniciaba después de las elecciones del 20 de octubre, donde Evo Morales era reelegido como presidente, pierde apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, después de presiones nacionales e internacionales. Recordamos que Evo había convocado el mismo domingo a nuevas elecciones, después de que una auditoría de la OEA diera que había detectado irregularidades en esas elecciones. La senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, y queremos saber cómo se vive la pandemia durante el golpe de Estado. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Adriana Guzmán, integrante de Feministas del Avia Yala. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Askiurukipana, buenos días, compañeras. Aquí resistiendo al golpe y ahora se viste de pandemia. Queríamos saber eso, ¿cuál es el análisis que estás haciendo en este momento de la situación que se está viviendo en Bolivia después de 6 meses de transitar este golpe y sumado a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial? Bueno, lastimosamente el golpe ha continuado con sus políticas de represión utilizando como pretexto la pandemia, ¿no? Todos los, ya llevamos casi 78 días de cuarentena total. Y toda la primera parte, yo diría, no sé, los 50 primeros días se han utilizado principalmente para reprimir, para militarizar los lugares donde han sido las masacres, Sacaba, Sencata, El Alto, los lugares de donde podría haber alguna resistencia, alguna movilización en contra del golpe, esos lugares se han militarizado, ¿no? Esta concentración en la represión, en la persecución política, el encarcelamiento de más de 67 personas en cuarentena, con juicios abreviados, con condenas de 3 a 10 años, personas que han estado protestando por hambre, también han sido encarceladas, principalmente mujeres, ¿no? Entonces, el concentrarse en la represión ha hecho que el gobierno no se concentre en nada respecto frente al virus, ¿no? Ya en los últimos días se ha profundizado la cantidad de casos que hay, las condiciones que están denunciando los médicos en distintos lugares, ¿no? Los médicos siempre han sido aliados de este golpe de Estado. Los médicos han estado en un paro de más de 60 días antes del golpe, ¿no? Pero ya cuando los mismos médicos, que son sus aliados, comienzan a hacerles paros, denuncias, etcétera, cuando se abre la corrupción en la compra de insumos, en la compra de respiradores, corrupciones millonarias, etcétera, entonces eso ha puesto en cuestionamiento a este gobierno de facto y ha tenido que obligarlo pues a tomar algunas acciones ya realmente en el campo de la salud, ¿no? Porque no se cuenta con los, hasta el momento no se cuenta con los hospitales necesarios equipados. No se ha logrado la compra de test. Son más de 2 meses que no hay test para comprobar quién tiene, quién no tiene coronavirus en Bolivia, ¿no? Los pocos test que han llegado, han sido priorizados para personas graves o para personas muertas, cuando lo importante es detectar a las personas antes de que lleguen a la última fase y se mueran por un paro respiratorio, cardíaco, lo que fuera, ¿no? Entonces, no ha habido una estrategia, ¿no? Ahora ya por la presión que hay y por la realidad, por los números de muertos, los casos que estamos pasando, los 6.000 de las cifras que se conocen, porque no se sabe las cifras reales, ahora están teniendo que hacer, tomar medidas de emergencia, digamos, en un contexto difícil porque se ha cambiado 2 veces de ministro de salud. El segundo ministro está en la cárcel, ha sido encarcelado por la corrupción al comprar respiradores, y ahora estamos con una ministra interina, ¿no? Pero ahora están tomando algunas medidas de emergencia, conseguir ambulancias, etcétera. Pero las cosas fundamentales, que son respiradores y test, hasta el momento no han llegado. Sí, con respecto a esto que decís, tenemos el dato de, bueno, por ejemplo, que hace un mes se había detectado en el departamento de Beni el primer caso de COVID-19 y que ahora son 1.242 después de un mes y que hay 77 muertos solo en esta localidad, que es una región empobrecida, ¿no?, de la Amazonía boliviana, ahí en límite con Brasil. ¿Cómo es el procedimiento que realizan ante las personas que se les detecta el coronavirus? Mira, no es casualidad que sea en el Beni exactamente. La mayor cantidad de casos son en Beni y Santa Cruz, ¿no? Y es donde está todo el parque industrial, que no ha parado, los ingenios azucareros, la producción de soya, todos estos negocios de los terratenientes, los empresarios y las transnacionales que han hecho este golpe y que no han parado, no han entrado en cuarentena y han obligado a sus trabajadores a seguir yendo a la quiebra de castaña, al recojo de castaña. Entonces, es ahí donde se ha generado la mayor cantidad de contagios, porque no han podido parar las personas que son explotadas, que son las más empobrecidas, y es a quienes mata el virus, ¿no? Entonces, Beni, a diferencia de Santa Cruz, no tiene casi una cobertura en salud, hospitales equipados, etcétera. Es el lugar de donde ha nacido, además, la presidenta de facto, ¿no? Entonces, no han tenido la capacidad de detectar los casos a tiempo. La mayor parte de las personas ha muerto en su casa, no ha podido llegar a los hospitales, y las que han llegado a los hospitales no han logrado recibir atención. No hay un protocolo, hasta el momento no hay un protocolo, digamos, de detección de los casos y de atención en primera instancia, fase, segunda. No hay, ¿no? En el Beni han denunciado que las autoridades locales, digamos, los gobiernos subnacionales, que son del MAS, que siguen siendo el Movimiento al Socialismo, han denunciado que son más de 20.000 casos, ¿no? Y que además no se les ha mandado ni ayuda, ni medicamentos, ni nada, justamente como una represión a que son gobiernos del Movimiento al Socialismo. Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Tevele aquí. Nada, uno lo que tiende a pensar es que la situación de la pandemia vino muy bien para frenar procesos sociales convulsionados, digamos, como podía ser lo que estaba sucediendo en Bolivia o lo que estaba sucediendo en Chile, y entonces uno imagina que la represión no solo se acentuó, sino que se profundizó. ¿Es así? ¿O el hecho de que no haya tanta gente en la calle también hizo que se calmara la represión? Es así, la represión por un lado se ha profundizado, pero además el tenernos en cuarentena y militarizados, porque no es que solamente estamos en cuarentena, sino militarizados los lugares donde puede haber movimiento social, articulación, etcétera, es prácticamente tenernos con detención domiciliaria. O sea, porque se han militarizado y se están controlando los lugares, el Alto, por ejemplo, La Paz, barrios específicos de La Paz, ¿no? Entonces, lugares donde ha habido resistencia durante el golpe, esos lugares están militarizados. Apenas hay un cacerolazo, por ejemplo, en La Ventana, el primero de mayo, que fue uno de los primeros cacerolazos, han detenido 47 personas. De las 47 las han juzgado con procesos abreviados. Es mentira que aquí el sistema judicial está en cuarentena, no está. Están haciendo procesos abreviados para encarcelar, porque son juicios políticos, son presas y presos políticos, ¿no? Ha habido represión con balas, con militares entrando a las casas, gasificando las casas, con guaguas dentro, en el caso de Cochabamba, el sector donde también ha resistido al golpe. Entonces se ha profundizado la represión, pero sobre todo la impunidad en los procesos de encarcelamiento, de detenciones arbitrarias, porque no puedes ir a sacar a tu compañera, pues porque estás en la cuarentena. Uh-huh. Entonces hay muchas compañeras que han sido detenidas, pero más de 47 que están con sentencia. Claro. Y en ese contexto tan sombrío, tan oscuro que nos estás mostrando desde Bolivia, ¿ves, encontrás esperanza en algún lado? Yo creo que una de las cosas, bueno, hay algunas posibilidades que pensar, y las elecciones son una posibilidad, ¿no? Aunque es muy difícil creer que quien hace un golpe de Estado, masacra, mata, va a entregar el poder en las urnas, ¿no? Pero es la opción que queda, exigir las elecciones, también porque hay un desgaste de quienes son los operadores políticos de este golpe, ¿no? Los operadores económicos se mantienen y van a seguir metiendo su plata para que el MAS, ni las organizaciones sociales, ni los pueblos indígenas vuelvan nunca a administrar el Estado. Pero los operadores políticos como Jeanine Áñez, el ministro Murillo, etcétera, han demostrado su incapacidad, y eso afortunadamente ha debilitado un poco el golpe, su corrupción, su incapacidad, ha debilitado un poco, y eso creo que genera mejores condiciones para ir a elecciones, ¿no? Pero por otro lado, el hambre, al miedo le puede más el hambre. Hay muchos sectores organizados y cansados de la cuarentena, porque realmente no hay ingresos, no hay que comer. Entonces también creo que se va a poder hacer una resistencia en las calles, ya sea para que haya las elecciones, o ya sea para que Jeanine Áñez sea destituida por toda la corrupción, o renuncie por la corrupción, que sería la mejor vía, ir a elecciones con otra presidenta realmente transitoria y no de facto, ¿no? Estamos hablando con Adriana Guzmán, integrante de Feministas del Aviala, activista, y de las elecciones que habla son las que se están previstas, que se postergaron para el 3 de agosto. Adriana, acá en la Argentina la denuncia por violencia de género contra las mujeres ha aumentado en contexto de pandemia. ¿Cuál es la situación que se vive allí en Bolivia? Imagínense la impunidad que hay en general para la represión. Aumenta la impunidad de los agresores, porque los agresores saben que la policía ahorita está ocupada en reprimir, no va a venir a la casa si llamas porque te están golpeando o para denunciar la violencia, no van a venir, no vienen. Nosotras lo hemos comprobado como organización, acompañamos casos de violencia, y hoy la policía en general nunca responde a esas líneas, ¿no? Pero ahora mucho menos, porque está concentrada en la represión. La cantidad de efectivos que están trabajando en la lucha contra la violencia no es ni el 17% de los que realmente están asignados. ¿Dónde están los otros? O sea, no hay efectivos. Han sacado un decreto para la cuarentena que impide la acción directa de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces no puede hacer acción directa, no puede venir, meterse a la casa y evitar que te asesinen, digamos. No pueden hacer eso. Entonces ahí, además, yo creo que es parte de la lógica del golpe. Es una denunciar casi la violencia porque no está en condiciones la policía de responder, pero además por la gran impunidad que se genera, ¿no? Por otro lado, quienes han reprimido y asesinado en el golpe son los militares y los policías. Violencia sexual, violaciones a mujeres, masacre, heridos. ¿Cómo vamos a ir a denunciar? Hay lugares donde han sacado a la policía justamente por toda su complicidad con el golpe, los han sacado. Entonces, hay lugares ahorita en Bolivia donde no hay policía. ¿A quién podríamos denunciar? Porque la única instancia en Bolivia a quien puedes denunciar es a la policía. La violencia de género, la violencia que vivimos las mujeres, es a la policía. Entonces, se ha roto toda la institucionalidad. Aunque logres que un policía llegue a tu casa para evitar que te asesinen, no tienen ninguna respuesta después. Porque los juzgados, para esos casos, no están trabajando. Están trabajando para los casos que le interesa al gobierno. Entonces, obviamente la violencia se ha profundizado. Son 13 casos de feminicidio en estos 70 días de cuarentena, pero sobre todo creo que están cerca de los 70 casos de violación, ¿no? De la violencia sexual y la violencia infantil también, que ha crecido mucho en la cuarentena. Tremendo el panorama. La última pregunta de mi parte tiene que ver con la macropolítica, esto que vos decías, que de la esperanza en las elecciones, y imagino que la esperanza en las elecciones pasa otra vez por el movimiento al socialismo, partiendo de la base de que el culpable de un golpe siempre es quien da el golpe, nunca quien recibe el golpe de Estado. Si tuvieras la posibilidad de elegir algunas cosas para cambiar en un futuro gobierno de los pueblos indígenas asociados al movimiento del socialismo, ¿qué mejorarías? Yo creo que lo fundamental como pueblos es seguir recuperando la memoria y no meternos en la lógica democrática solamente, ¿no? Porque en esa lógica democrática tienen que ser candidatos genocidas como Carlos Mesas, era el otro candidato frente a Evo Morales, racistas, terratenientes, ladrones, empresarios. Hemos logrado que en la Constitución esté la democracia comunitaria. Creo que la vía es seguir profundizando la democracia comunitaria, que nos permite elegir desde las comunidades con un mandato específico, que no haya ha habido un distanciamiento finalmente entre el MAS, entre la cúpula que ha trabajado en el gobierno y las organizaciones, y quienes hemos sostenido el golpe y vamos a sostener las elecciones y vamos a defender todo el tiempo contra el golpe, somos las organizaciones. Entonces no puede haber esta ruptura, que es una lógica vanguardista también heredada de la izquierda. Yo creo que esas cosas en la forma de hacer la política son las que hay que cambiar. Adriana, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por esta comunicación con La Retaguardia. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Hablábamos con Adriana Guzmán, activista, integrante de Feministas del Avia Yala. Bueno, y alguien puede pensar que si a la salida de una entrevista acerca de Bolivia le pegamos una columna que se llama Arte con Evo, no queremos que se malentienda. Evo nos viene acercando algunas recomendaciones que tienen que ver con arte que a él le gusta, que él visita. Y es nuestro Evo. Evo de La Retaguardia. Sí, exacto. Y recomienda en este caso las historietas y libros de Chanti, que es un escritor y dibujante mendocino. Hola, chicos y chicas, buenas series. Esto es Arte y Evo. se llama Chanti, que nació en Mendoza en el año 1970. Que él es escritor de historietas y dibujante. Que él hizo un montón de historietas. Que su verdadero nombre de Chanti es Santiago González Rija. Y que yo tengo unas historietas de él que se llaman Mayor y Menor. Se trata sobre un chico llamado Nacho, que tiene, me parece, como 6 años o 7, y que su hermanito se llama Toby, que él es muy pequeñito, y que están sus papás, y que ellos viven un montón de aventuras, viven llantos, castigos, y viven divirtiéndose la vida. Y como no pueden comprar el libro de Mayor y Menor, les propongo dos cosas. La primera, que se descarguen la aplicación de Google Play Libros. Si ustedes tienen su propio teléfono, se la pueden descargar. Y la otra, que cuando termine la cuarentena, vayan a comprarlo. Y otro libro para recomendar del mismo Chant. El de la cual libro se trata sobre el agua en Mendoza que vive Chant. No me parece que vive en Buenos Aires. Que vivía también cuando era chiquito y tenía muy poca agua. Chicos, y que también pueden bajarse el PDF del Aqua Libro. Y que también Chanti tiene su página interactiva. Si alguien no sabe qué es interactivo, es algo que podés elegir en la compu y con las vocales. Y yo en Netflix con el control remoto. ¡Nos vemos! Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Indignación en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. El asesinato de George Floyd fue un ciudadano negro asfixiado hasta la muerte por un policía blanco desencadenó movilizaciones en el estado de Minnesota que fueron reprimidas por la misma policía. Las similitudes con el asesinato de Eric Garner en 2014 generaron una ola de reclamos y de denuncias por diversos casos de gatillo fácil hacia la población afrodescendiente. Médicos denuncian que no cobraron ni un peso del bono que les prometieron en el marco de la pandemia. Jorge Giraldi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales Porteños, dijo hoy que el personal de salud por el momento no percibió el bono de 5.000 pesos que había decretado el gobierno en abril pasado para compensar los esfuerzos del sector al afrontar la pandemia. Representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se manifestaron frente a la Casa de la Provincia de Tucumán en la ciudad de Buenos Aires. Reclaman juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Armando Espinosa, trabajador rural tucumano. Jubilaciones, ni la mínima se salva del recorte. Se publicó en el boletín oficial el aumento a las jubilaciones de junio. La medida implica un aumento que quedará por debajo del incremento que establecía la fórmula de movilidad suspendida en diciembre. Sin sumas de emergencia a la vista, el recorte abarcará incluso a la jubilación mínima. Seis de cada 10 hogares de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires vio reducidos sus ingresos un 50% o más durante la cuarentena. Para el 18,8% de las familias, la merma fue incluso mayor, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina. El interior del país está sin transporte automotor desde hace semanas. Las empresas no depositaron sus salarios y no hay precisiones de cuándo vayan a hacerlo. ...706 nuevos contagios de coronavirus. El total asciende a 13.933 en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Pensás que María Gabriela de Pumers fue solo una de las cuatro viudas hijas de rock and roll, te estás perdiendo algo. Si recordás su etapa como guitarrista y soporte vocal, casi primera voz del destruido Charly García de los 90, también te estás quedando corto o corta. La Pumer tiene unos discos fantásticos en su etapa solista. Desde uno de ellos, nuestra compañera Agustina Salinas elige Perfume y se lo dedica a otra compañera de la retaguardia, Natacha Bianchi, que debería estar acá si no hubiera cuarentena operando este programa, seguramente. Sí, quizás no sea la música adecuada para una pandemia. Igual, con lo que acabas de decir, digo, qué hermoso recorrido. Sí. En el momento que lo hizo, formar parte de un grupo de 4 mujeres, tremendo. Sí. Haber compartido con Charlie y dándose ella misma, creo, un lugar importante de reconocimiento. También, wow. Quiero estar entre tus cosas. No, lo decía porque quizás es un poco de pre, pero es hermosísima su música. Es hermoso, lo estás como arruinando con las palabras. Bueno, entonces me callo. A oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Quiero estar entre tus cosas. Puedo decir que alguna vez en el Malva vi una película de cine mudo al que ella junto a Fernando Kawasaki, uno de sus buenos amigos también músico, le ponían música. Era una película porno de los años, no sé, 50 serían, no recuerdo exactamente, tampoco soy capaz de recordar el nombre de la película, pero era porno en blanco y negro y cine mudo, era como cualquier otra película de cine mudo, pero porno, musicalizada por Kawasaki y por la Ipumer. Quiero estar entre tus cosas. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Alfredo Cuéllar es una persona que es una de las referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es a su vez un espacio integrado mayoritariamente por mujeres, por mamás que pelean por justicia, por sus hijos arrancados por las garras de las diferentes fuerzas de seguridad. Y Alfredo allí es uno de los pocos varones que está también peleando por los derechos de una familiar asesinada, en este caso la china Cuéllar, que fue asesinada mientras estaba presa. Y la verdad que en estos días se vivió una situación de mucho dramatismo cuando nos enteramos que otro hijo de Alfredo Cuéllar había sido quemado. Es raro decirlo en estos términos, pero que había aparecido del penal donde está preso, había aparecido internado con quemaduras. Alfredo Cuéllar nos da un informe de la situación. Compañero, compañera, muy buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, agradecer por tremendo apoyo. Hoy el sistema vuelve a golpearme duramente, tratando de quebrantar mi ánimo de lucha, pero yo creo que le va a costar mucho porque hoy me he dado cuenta de que el apoyo solidario de compañeros y compañeras hacen de que me sienta más fuerte haber sido en esta lucha. Por eso, primeramente quería agradecerle por eso, por semejante apoyo. Y bueno, ahí acabo de llegar del hospital, de ver a mi hijo, porque para mí la única verdad es que es lo que me transmite mis ojos, ¿viste? A través de mi visión. A mí ya no me conforma ningún informe, no me conforma ningún tipo de lo que me puedan hacer creer para decirle que mi hijo estaba bien. Han circulado desde la Procuración Penitenciaria informes diciendo de que mi hijo tenía apenas una pequeña herida leve, cosa que no me lo hicieron llegar a mí, me lo hicieron llegar a través de otra persona, pero me dio tanta bronca por cómo me siguen ninguneando, me siguen discriminando, no sé por qué, me gustaría saber el motivo. Pero bueno, más allá de la bronca que me genera eso, sabía de que eso va a pasar, sé de que va a pasar todo esto, porque el servicio penitenciario tampoco da un informe oficial y la gente de la Procuración Penitenciaria, que son los que tienen que velar por la integridad física de mi hijo, son los que también tendrían que estar en este momento acompañándome en esta difícil situación, pero no lo hacen, solo se llevan de los informes falsos que genera el servicio penitenciario para así hacernos creer a nosotros que, bueno, nuestros hijos no están en peligro, ¿viste? Bueno, hoy nuevamente volví a ver el horror, ¿viste?, entre mis ojos, pero bueno, no sé, uno no sé dónde puede sacar la fuerza para soportar semejante horror, porque vi a mi hijo tendido en la camilla con grave quemadura, ya con pérdida de visión y gran parte de su cuerpo totalmente quemado, en terapia intensiva con tubo de oxígeno, y eso a mí me hace creer de que está muy complicado de salud. Nos resulta imposible, ¿no?, pensar en que a un familiar le pase algo y no tener la información debida. Es inverosímil. No se puede entender. No alcanza con explicar que porque está preso hay derecho a que sus familiares no sepan no solo qué pasó, sino cuál es su estado de salud. Estamos escuchando a Alfredo Cuellar, uno de los referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, hablando de la situación que está viviendo su hijo, que está internado con graves quemaduras. No hubo un médico cerca mío para explicarme cómo se encontraba clínicamente. Siempre estuve rodeado de servicio penitenciario que seguía mis pasos como si yo fuera una persona peligrosa. Bueno, ante ese desinterés, estuve tratando de ver cómo lograba llegar a que alguien me dé una respuesta. Pero bueno, uno como ya sabe a dónde está y con quién está tratando, la respuesta no va a llegar nunca. Así que logré retirarme de ahí, pero con la certeza de que mañana voy a estar nuevamente ahí. Gracias a la Comisión Provincial, que hizo todo lo posible para que mañana la Junta Médica me reciba y así pueda tener un informe oficial de parte de la Junta Médica del Hospital de Ezeiza. Pero también espero que mañana el organismo que pertenece al ámbito federal también se tome el trabajo de presionar al servicio penitenciario y que saque un informe real por la situación en la que vivió mi hijo. Sé que eso va a ser muy difícil. Por eso, más que nada, les quiero agradecer a todos ustedes. Y esto recién empieza. Mañana tendremos otro día de lucha. Por eso les quiero pedir a todos ustedes que mañana sigamos difundiendo esta manera impune con la que se sigue manejando el servicio penitenciario. Pero que va a ser muy fundamental para que yo pueda llegar a la verdad. Entonces, se necesita máxima difusión para esto. Si hoy hemos logrado llegar a donde hemos llegado y porque justamente la difusión ha sido muy importante en esta lucha, yo creo que sin esto los organismos no se hubieran movido. Cuando estoy hablando de los organismos, me refiero a los organismos de la provincia de Buenos Aires, no me estoy refiriendo a los organismos de acá del ámbito federal. porque ellos prácticamente brillaron por su ausencia. Ellos tendrían que estar en el hospital junto conmigo. Pero bueno, así están las cosas. Gracias a la gente de la provincia de Buenos Aires que hicieron todo lo posible para que mañana la Junta Médica me reciba y así pueda tener un informe real de la situación de mi hijo. Yo le agradezco profundamente a todos ustedes, gracias por el apoyo, abajo los fueros de la prisión. Alfredo Cuellar, entonces contando acerca de la situación que está viviendo después de haberse enterado que su hijo está con graves quemaduras internado. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como decíamos al principio del programa, ayer finalmente fue el día en el que se conoció el veredicto en la causa que juzgaba el femicidio de Anahí Benítez. Como era de esperar, por lo que se había visto en el juicio, el tribunal de Lomas de Zamora decidió condenar a declarar culpable a Marcos Bazán, que quedó como único imputado en el juicio después de que el otro imputado que comenzó el juicio, Villalba, fuera apartado en la mitad del juicio o casi al principio por haber sido declarado inimputable, por no comprender la gravedad de los hechos que pudiera haber cometido. Todo indica que Villalba participó de lo que fue la violación y el posterior asesinato de Anahí, porque hasta había una muestra de ADN que había dado positivo en su caso. El caso de Bazán, que fue condenado y ahora hay que esperar a ver si, como suponemos, le van a dar perpetua, eso se conocerá el 2 de junio, lo que sucedió fue que un montón de gente, a partir de el trabajo intenso de la gremial de abogados y abogadas y la experiencia de la gremial en desarmar causas armadas, salió a plantear que Bazán es inocente y que estábamos ante una causa armada y que no había justicia por Anahí. Del otro lado, la mamá de Anahí dice que Bazán no fue el único, pero que es culpable, ¿sí? Hay como un tercer actor en esta historia, que no necesariamente lo podemos enfrentar con los otros dos actores, que son las pibas y los pibes del colegio al que iba Anahí y que están agrupados en el centro de estudiantes y que también vienen participando pidiendo justicia por Anahí. Y queríamos conocer en esta mañana, hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia, qué andan pensando el día después del veredicto, si creen que hay efectivamente justicia para Anahí Benítez. Y tenemos a Kimei en línea. Kimei, ¿cómo estás? Fernando Tevele y Giselle Rivalov, estamos al aire de la retaguardia para charlar contigo. ¿Cómo va? Muy bien, acá, en casa. Bueno, primero contanos sobre ustedes, qué tan organizados están y qué acompañamiento han dado en esta causa para que después podamos escuchar algunas de tus opiniones respecto de lo que sucedió ayer. Mira, nosotros desde el día cero que Anahí desaparece, tanto sea en estudiantes en su momento, en estudiantes que seguimos siendo de la escuela, profesores, familias, ni mismo la comunidad de Loma, ya sean centros de estudiantes, organizaciones y demás, nos encargamos de exigir la aparición con vida de nuestra compañera desde el día 29 de julio de 2017. Lamentablemente, la realidad donde vivimos nos dio una cachetada el día 4 de agosto diciéndonos que nada, se había hallado el cuerpo de Anahí sin vida, asesinado. Y desde ahí cambiamos la consigna a justicia, de raíz justicia por Anahí Benítez. Como todos sabemos, el día 18 de febrero, si no me equivoco, perdón, estoy muy atareada con las fechas, el 18 de febrero se dio inicio al juicio de Anahí después de 2 años y varios meses de su femicidio. Se dio inicio al juicio con dos imputados, Marcos Bazán y Marcelo Villalba. Marcelo Villalba era el actor material de su violación, gracias a eso lo sabemos gracias a las pruebas de ADN, pero él mismo, como decían recién, desde la audiencia número 3, ya no participó del juicio porque se consideró que su estado mental, su salud mental no lo permitía, ¿no? Uh-huh. Ni nosotros como comunidad, como estudiantes, también los ex estudiantes, que en su momento eran compañeros de Anaí, ya crecieron y se fueron del secundario, seguimos en las audiencias, no, las presenciamos, tomamos nota, prestamos atención cada palabra, acompañamos a nuestros compañeros que fueron maltratados también en los juicios, porque a la hora de ir a testificar se les hacía preguntas no muy acordes a su situación y demás, y eso también lo pudimos presenciar nosotros, y nos acompañamos, hicimos una movilización el día que comenzó, pero lamentablemente a lo largo de las fechas, con el inicio de la pandemia y la cuarentena, se nos complicó el seguir movilizando y concentrando. Más específicamente, esto lo digo como centro de estudiantes, ya que el día de ayer los ex estudiantes y varias organizaciones pudieron movilizar con los respectivos cuidados, pero específicamente nosotros el centro decidimos no por nuestra condición de menores de edad, ¿no? Uh-huh. Y nada, ese más o menos fue el seguimiento que hicimos con respecto a la organización y demás. Sí. Y lamentable lo que tuvimos que presenciar en el juicio del domicilio. Nuestra compañera Anaí Benítez, fue lamentable tener que presenciar la ausencia de Marcelo Villalba, cómo maltrataban a nuestros compañeros, los testimonios tan frágiles y las pruebas tan frágiles que se trataron, todo lo que falta, todo lo que se encubre, y eso es lamentable. Uh-huh. Como que tenés un poco en esas situaciones, tenés que como que tragar todo eso, y es complicado y nada. Claro. Lo mismo ayer, supongo que es tragar toda esa bronca, y hablo más específicamente de mí, que no pude estar allá y tuve que presenciar los 30 segundos de audiencia, donde las cosas no quedaron muy claras y nos tuvimos que enterar por los medios, por nuestros compañeros que estaban ahí. Es toda una situación muy compleja. Uh-huh. En donde se cierra el juicio de una manera tan desinteresada y frágil, ¿no? Claro, como sacándose encima la situación, diciendo, declaramos a Marcos Daniel Bazán culpable, nos volvemos a encontrar el 2 de junio, eso fue la lectura del veredicto que se dio ayer, nos volvemos a encontrar el 2 de junio para escuchar la sentencia, es decir, los fundamentos para esta condena, y para también decir la pena que se va a aplicar, que todos suponemos que es la de prisión perpetua. Que yo quiero decir que ayer estaba charlando con Lucrecia Raimondi, una compañera, colega, amiga de medios alternativos, que estuvo asistiendo a todas las audiencias del juicio y que también me comentaba muy fastidiada el maltrato que sufrieron los jóvenes y las jóvenes que dieron testimonio, amigos y amigas de Anaí, que además de sufrir la pérdida de su amiga, cuando van a testimoniar se encuentran con que el tribunal las trata casi como si fueran sospechosos o sospechosas, digamos, ¿no? Eso es impresionante, y te puedo dar fe que yo estuve presente. Aparte de tragarnos, porque te lo voy a contextualizar así, en la audiencia número 3, o si no me equivoco, número 4, si la audiencia número 3 es donde van a testificar nuestros compañeros y los amigos de Anaí Benítez. Uh-huh. También en esa audiencia es la que se ausenta a Villalba, claro. Que se para y dice, bueno, nos consideramos que, bueno, en su... con sus términos que yo no sé utilizar. Sí, fue cuando lo declararon inimputable, lo claro. Apartaron del juicio, dijeron que el juicio claro. Seguía con Bazán como imputado y las claro. y ese mismo día testimoniaron. Ahí va. Bueno, ese día nuestros compañeros testimoniaron, y más con esa bronca tuvimos que soportar en el maltrato, los planteamientos extraños por parte de los vocales de la jueza. Fue todo bastante complejo y bastante fuera de lugar, si te lo puedo decir, con preguntas del estilo, vos nunca te preguntaste en quién pudiera haber matado, quién participó del juicio mientras marchabas por tu compañera, ese tipo de preguntas hacían a sus amigos, y ese es un manejo de la justicia que no se tiene que permitir ni se tiene que pasar por encima, porque son pibes y pibas que, como decías, tuvieron que sufrir el asesinato de su compañera y ahora tienen que ser juzgados y maltratados en un tribunal, y no está bien eso, más que nada. Pero sí, es complejo, fue complejo esa situación, y nada, se trató de contener lo más que se pudo a esos pibes, por eso se los acompañó. Pero nada. Buen día, ¿Kimei o Kimei? Sí. No, Kimei. Kimei, integrante del Centro de Estudiantes de la escuela donde cursaban. Ahí Giselle Rivaloff te saluda. Quería preguntarte cómo es organizarse y luchar por el esclarecimiento de un caso donde se sospecha que hay vinculación con el narcotráfico y la trata de personas. Sabemos que quienes organizan y luchan en contra de esto, en general se ven amenazados y no la pasan muy bien. Y siendo tan jóvenes, ¿cómo es esto de organizarse y luchar en esta situación, con este contexto? Mirá, yo te hablo desde mi experiencia, pero porque somos muchos los que tuvimos que pasar por esto. Es toda una comunidad, comunidades en sí, organizaciones. Nada, es complejo. Yo personalmente, cuando pasó lo de Anaí, tenía 12 años. Y nada, fue complejo que Lana, una amiga, porque era mi ayuda Anaí Benítez, desaparezca, que no sepas dónde estás y que el Estado no se encargue de buscarla o no la haya encontrado. Es como que te quedas con esa bronca y es difícil, porque al principio es como tristeza de, bueno, es mi amiga y no tendría por qué estar desaparecida, y después se transforma en algo más como una bronca de, estas cosas no tendrían que pasar. Como que sale un poco del lugar de, es mi amiga, sino que es una piba, una mujer, una persona que es desaparecida y que es encontrada asesinada, que tiene signos de tortura y violación. Es algo muy complejo de vivir como estudiantes, y más de organización a la hora de que ese dolor lo transformes en lucha y organización. Es complejo el dolor de manejar, hay trabas de parte de nosotros mismos. Hubo con el tiempo en estos 3 años, pero siempre se llevó ese pedido, ¿no? De verdad y justicia, porque hay un análisis que una compañera mía hace, la presidenta del centro, que siempre en las notas trato de decirlo, que hay dos tipos de justicia, y hasta una la podríamos llamar injusticia, vimos ayer, que es la justicia parlamentaria, el poder judicial, y otra es la justicia que nosotros llevamos, que es que no se olvide el nombre de nuestra compañera, que es que la gente sepa cómo se maneja el poder judicial con los femicidios, cómo se los trata de sacar de encima cuando hay presión social. Y esas cosas son difíciles de llevar como estudiantes, pero se llevan al fin y al cabo, porque tu objetivo principal es ese, ¿no? es que se sepa la verdad, porque sin verdad no hay justicia. Y nada, se acompaña, unidos, se trata de llevar, no es muy, es medio complejo también de explicar. Claro. Imagino que para la mayor parte de ustedes, no quiero totalizar, pero imagino en realidad, sí, que para todos y todas ustedes es la primera vez que van a un juicio, y además el hecho de que sea para una persona que sentían cercana y que compartía parte de su cotidianeidad, más o menos, debe haber implicado un golpe muy fuerte como primer juicio, digamos. Para ustedes, después de ayer, ¿sabemos algo de la verdad? ¿Sabemos toda la verdad? ¿No sabemos nada de la verdad? ¿Qué evaluación hacen de lo que se dijo ayer? Para ustedes, Bazán es culpable, como dice la mamá de Anaí, es culpable, pero no solo. No sé si tienen una posición al respecto, si lo han charlado, si tienen posiciones individuales, y si vos tenés ganas de decirnos qué pensás también. Mira, voy a responder por partes, porque son varias cosas. Primero, las cosas no quedaron claras porque las preguntas, ¿qué pasó con Anaí? ¿Quiénes son los otros supuestos participantes que hablan los fiscales y los jueces? Y todas ese tipo de preguntas las seguimos teniendo, no fueron respondidas. Y entonces no se sabe qué pasó con Anaí Benítez y es algo totalmente... No encuentro el término, pero eso no tendría que ser cuando el juicio ya está en sus últimas etapas. Esas son preguntas que nosotros seguimos teniendo, entonces consideramos que no se sabe toda la verdad, que no se está siendo totalmente sincero y se está encubriendo mucha gente, y principalmente se está encubriendo un violador que es Marcelo Villalba, que no está presente y no fue juzgado en el juicio. Uh-huh. Después, la otra pregunta, mira, yo te estoy hablando como representante del Centro de Estudiantes del ENAM, como vicepresidenta, uh-huh. Y no, como Centro de Estudiantes no tomamos postura con respecto a eso, pero sí consideramos que todas las irregularidades que tuvo este juicio desembocan en lo que es la causa de Marcos Bazán, y tiene su propia organización, que pide su libertad, y nada, con respecto a las pruebas frágiles que pueden inculparlo, nada, sería muy pura que puedan ustedes charlar con ellos. Uh-huh. Yo como Centro de Estudiantes no te puedo dar eso, pero porque represento a un estudiantado de más de 1.500 estudiantes, el cual no se posicionó con respecto a eso. Claro. Pero sí entendemos la fragilidad de las pruebas en las cuales inculpan a Marcos Bazán. Uh-huh. Bien, Te agradecemos enormemente, pero no te agradecemos nada más que por la nota. Digo, sabemos que organizarse para intentar acompañar una causa en la que hay una piba como vos, una piba como ustedes, que fue asesinada bestialmente, y que esa sea la bienvenida que como sociedad les damos al mundo de la adultez, es una mierda. Y me imagino que no hay mucho más que dos caminos para tomar. O te escapás de la situación de la manera que puedas, o te intentás juntar con otros y otras que la sufren de la misma forma para intentar construir juntos y juntas. Entendemos que eligieron ese camino, y nosotros que ya estamos adultos y algunos de nosotros viejos, les agradecemos que hayan elegido ese camino, porque el mundo que les estamos dejando es una mierda y ustedes tienen la obligación de cambiarlo. O por lo menos de hacer el intento. Gracias por el espacio para difundir esto, y es justamente lo que te decía antes. Nuestro deber ahora es, con el juicio casi cerrado, es demostrar que no estamos de acuerdo con eso, que seguimos teniendo muchas preguntas con respecto a qué pasó con nuestra compañera Anaí Benítez. Así que nada, gracias a ustedes por darnos el espacio. Abrazo grande. Adiós. Hemos charlado con Kimei, ella es una de las integrantes del centro de estudiantes del colegio al que iba Anaí Benítez. Ayer terminó el juicio, no parece que nadie se haya quedado con la idea de que ayer hubo justicia por Anaí Benítez. Una de las cosas que casi le digo a esta pibita linda es que estamos en un mundo de locos, le dije finalmente un mundo de mierda. Por suerte no le dije un mundo de locos, quizás sería mejor este si fuera un mundo de locos. Lo pegamos con otra noticia de mierda, pero aprovechamos para seguramente para irnos con un segmentito de La Colifata, haciendo radio en los jardines, en esos mismos jardines donde hace unos días un interno murió atacado por una jauría de perros. Un paciente que estaba en el patio del hospital, que se llamaba Jorge Marchegiano, tenía 70 años, que fue atacado por varios perros mientras caminaba por los enormes parques del Hospital Borda, que es el neuropsiquiátrico de Buenos Aires, por si no lo conoces, a las pocas horas murió. En esos mismos jardines, durante muchos años, un par de psicólogos locos, entre ellos fundamentalmente Alfredo Olivera, se puso a pensar que la radio podía ser una terapia. Nada muy diferente de lo que pensamos nosotros cuando arrancamos este programa, ¿no? Y empezaron a hacer radio y hicieron cosas maravillosas, cosas realmente maravillosas, que en algunos casos tuve la buena fortuna de darme cuenta de que allí estaba pasando algo y ver, porque hacían radio de manera hermosa y sobre todo nos hacían cuestionar quién estaba loco y quién estaba loca y quién no. ¿Te parece que nos vayamos con la colifata? Dale, dale. Vamos hasta mañana. Hasta mañana. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo más mejor con este borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este borda refresca mejor. Defendí los colores del borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el FM22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso. Nacho borracho, Nacho. Nacho borracho, Nacho. Qué linda la lina, qué linda la lina, qué linda la luna, qué linda la luna. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando sonríe se le ve los dientes. Es como una cárcel, pero siempre. La demente critica a la gente porque come plátano con aguardiente. No llegó a la hora, no llegó a la hora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. No tengo lavadora, no tengo lavadora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. Limpio mi alma, pecadora. Con esta banda, banda sonora. Canto con detalle lo que pasa en la calle. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. No tomo teto, no mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Loca. Siempre fui loca. Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Bueno, como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, bueno, a veces el mundo, ¿no? Como que a veces enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. Voy a escuchar, ignorar, sobremedicar. Esta noche es la noche de noche. Esta noche es la noche de noches. ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? Que ando de lío en lío. ¡Que no, que no! Paranoia, bases neuróticas, obsesivas. Siempre fui loco. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.